son las historias que se cuentan al amparo de la madrugada. Las historias que surgen de un pasado o que surgen de nuestra propia imaginación. Por supuesto, historias hermosas de compartir.